Muy buenas tardes. Antes que nada, sí quisiera decir que para mí es un auténtico privilegio estar aquí con ustedes, porque la Escuela de Antropología ha sido siempre un baluarte de auténtica mexicanidad y de los auténticos valores que han dado identidad a nuestro país. El hecho de que aquí se sigan preparando antropólogos, no con esa visión que tienen algunos que seguramente no estudiaron aquí, de que hay que estudiar a todas las comunidades indígenas como si fueran hormigas para ver cómo actúan, sino al contrario, que hay que aprender de ellas, que no hay que estudiarlas, que hay que estudiar en ellas, que hay que estudiar con ellas para captar una visión de la realidad mucho más profunda que la que tenemos nosotros los que no pertenecemos a esas comunidades. Mientras esa escuela siga teniendo este espíritu, yo me atrevería a decir que México va a seguir siendo México. Creo que para poder entender lo que realmente significa Viricuta, para poder entender la importancia que tiene que se salve este lugar, necesitamos más o menos analizar cuáles son los signos de los tiempos actuales, qué es lo que está ocurriendo realmente a nivel mundial. Creo que se están dando simultáneamente dos procesos. Uno, que no se necesita ser ni filósofo ni historiador para darnos cuenta que está ocurriendo, que es que realmente se están viniendo abajo todas las instituciones del pasado. Lo mismo políticas que religiosas, que económicas, se están desmoronando, es decir, ya no funcionan, ya no corresponden a las necesidades actuales. Hemos llegado ya, y esto es un hecho evidente, al final de toda una etapa histórica, al final de un ciclo que está agonizando, que está extinguiendo, porque ya todo lo que se había creado en el pasado para que funcionase la sociedad ya no sirve. Y que por lógica, como siempre ocurre al final de un ciclo, se está iniciando ya otro ciclo, que ya es fácil ver cuáles son sus características. Porque por vez primera en la historia, los seres humanos nos hemos dado cuenta que los problemas a los que nos estamos enfrentando son problemas planetarios. Es decir, el problema de la contaminación, el problema de la drogadicción, los problemas económicos son planetarios. Tan es así que ya nos dimos cuenta que ocurre, surge una epidemia en un lugar y al rato ya la está padeciendo todo el mundo. Hay una crisis económica en una parte y al rato ya todos estamos sufriendo sus efectos. Entonces, los problemas son planetarios. Por lo tanto, las soluciones tendrán que ser planetarias, si no, no funcionan. De nada serviría que aquí resolviéramos el problema de la contaminación de la Ciudad de México. Si el resto del mundo no se resuelve, vamos a seguir igual de contaminados. Pero aquí viene lo más importante, que empezamos a darnos cuenta que para encontrar soluciones planetarias se necesitan tener conciencia planetaria. Esto es, se necesita romper ese sectarismo, esa limitación que nos ha hecho creer que nada más es importante nuestro país, nuestra religión, nuestra ideología política, y que tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar lo esencial de las herencias culturales de toda la humanidad para ya con esa conciencia planetaria enfrentar a los problemas planetarios. Y aquí es donde viene, y coincido plenamente con lo que se acaba de exponer, cuál va a ser la característica de esta nueva etapa si en verdad queremos avanzar un paso. Siento sinceramente que se va a necesitar una especie de mutación de la conciencia de la especie humana para que ésta adquiera esta conciencia planetaria. Y que ésta se va a resumir en dos, tres palabras muy sencillas que son estas. Un retorno a lo sagrado. Necesitamos nuevamente recuperar la sacralidad de toda nuestra existencia, recuperar la sacralidad, la comprensión de que todo es sagrado para en esta forma poder adquirir esta conciencia planetaria. Y aquí, en este esfuerzo, ¿cómo vamos a lograr esta recuperación de lo sagrado? Es donde yo creo que juegan un papel determinante nuestras tradiciones indígenas y muy especialmente la wixárika. Voy a mencionar un hecho que quizás es poco conocido, que nos da una idea de cómo hace ya muchos años una persona tuvo una visión de lo que realmente significa la tradición wixárika. Es una persona que todo el mundo lo consideraba como un genio, que se llamó Grotowski, él era polaco, era un director de teatro, que más o menos él tuvo esta conclusión. Para él, las religiones, o sea, todos los esfuerzos del hombre por elevar la espiritualidad, provenían del teatro. Es decir, el teatro había precedido a las religiones. Obviamente no estamos hablando del teatro común y corriente, sino de un auténtico teatro sagrado. O sea, la capacidad del ser humano para trascender su percepción ordinaria de la realidad, entrar a un nivel de conciencia superior y actuar dentro de ese nivel superior de lo que es toda la simbología sagrada, son todos los mitos, de lo que es todo lo que encarna el auténtico teatro sagrado. Entonces él dijo, hay que volver a crear un teatro de las fuentes, o sea, Voy a ir a todos los lugares del mundo para encontrar si todavía en algunos lugares existe este teatro, este ritual sagrado. Quiero que rompamos ese concepto de teatro que tenemos nosotros de unas personas que suben a un estrado y se ponen a actuar. No, no, no. El concepto de que toda una comunidad vive esa escenificación ritual sagrado. Entonces empezó a recorrer el mundo, vino a México y a juicio de él, los únicos que tenían un teatro sagrado con ese concepto eran justamente los wixárikas. Eran los únicos que habían preservado esa capacidad de introducirse, de crear un espacio sagrado, de crear un espacio simbólico, de crear un espacio ritual y adecuar toda su vida, toda su conducta a esa percepción de la realidad. Entonces él llegó aquí a México después de toda esa investigación, estuvo con los wixárikas y se llevó a una persona que no sé si usted lo conoció, que se llamó Refugio. Estoy hablando ya hace algunos años, es bastante joven. La verdad yo tampoco. Se llamaba Refugio y entonces él se lo llevó a Polonia junto con personas que logró rescatar en África y en Asia, pero de lugares que habían logrado preservar esa capacidad de vivir en lo sagrado. Por cierto, no es chisme, pero le pasó lo siguiente. Se lo lleva ahí a Polonia, llega a la Polonia y un día ve a una polaca, hay un flechazo automático, ¿verdad? La polaca no hablaba muy bien el wixárika, el wixárika no hablaba muy bien el polaco, o sea, no hablaba ninguno de los dos nada. Sin embargo, forman una pareja y él está aquí en México unos años con con Grotowski, lo mismo en Polonia. Él hacía esas cosas maravillosas que hacen ustedes con los cuadros de enjambres, los vendía estupendamente bien. Y un día, sin él proponérselo, me explicó cómo habían logrado los wixárikas mantener esta capacidad de vivir en eso. Estábamos aquí en San Ángel en un bazar del sábado y él estaba vendiendo sus cosas y uno me llamó particularmente la atención. La cosmovisión que ellos logran plasmar en sus cuadros es extraordinaria, pero uno no tiene la capacidad para descifrarlo. Entonces le dije, oye, por favor, explícame esto. Dice, no, bueno, pues mira, esto es el infierno que le espera a un wixárika si tiene relaciones sexuales con una mujer que no sea wixárika. Y me lo empezó a explicar. Y el infierno de Dante pues era una kermés en comparación con lo que le pasaba a un wixárika, y de repente volteo, deja de hablar y él estaba llorando, estaba contando lo que él suponía que le iba a pasar después de muerto. Entonces eso me hizo entender cómo es posible que ellos hayan logrado este milagro que históricamente es increíble, de haber logrado preservar esa capacidad que tienen para vivir en este mundo, ¿no? Este mundo mágico, y lo más importante, cómo logran extraer de ese mundo mágico una norma de conducta para que opere en este mundo nuestro y tenga repercusiones que lo conviertan a su vez en un espacio sagrado. Eso es Wirikuta, ¿no? El centro, o no sé si es más importante, pero sin lugar a dudas es uno de los centros más importantes, en donde se logra este prodigio. Entonces, para esta nueva cultura que está surgiendo, para esta capacidad de poder extraer de las herencias culturales del pasado lo más valioso para aplicarlos a nuestro presente, Wirikuta juega un papel importantísimo, ¿verdad? Es mucho más importante que pues, si se destruyera, por ejemplo, Santiago de Compostela, bueno, pues habría otra forma de reconstruir las peregrinaciones de otros lugares, pero destruir Wirikuta es destruir un espacio que permite al ser humano entrar a una dimensión sagrada en el momento en que se precisa recuperar la capacidad del ser humano para entrar a esa dimensión sagrada. Entonces, todo lo que hagamos nosotros, todo lo que se pueda contribuir a esta lucha, es determinante, no para ellos, no nada más para los mexicanos, sino para la historia misma de la humanidad. Es decir, es algo de total y absoluta importancia. Entonces, simplemente, yo creo que la conclusión que deberíamos sacar de todas estas reuniones es: ¿qué voy a hacer yo en lo personal para contribuir a esta lucha? No podemos dejar que esto ocurra porque sería históricamente una tragedia. Muchas gracias por su atención.